superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Asesinato se había llevado a cabo en los páramos de Rinley. Calimán descubría el cuerpo sin vida de la joven Roxana, quien mostraba en el cuello la marca del vampiro humano, la huella de dos colmillos que se habían clavado furiosamente para succionar la sangre de aquel cuerpo joven y hermoso. Calimán regresaba al pueblo con el cadáver de la joven muchacha y todos en el mismo reaccionaban temerosos. Pero la madre de Roxana, enardecida por la muerte de su hija, acusaba a Calimán y a Solín de ser los asesinos. Increpaba a los aldeanos para que hicieran justicia por propia mano. Era un motivo de absurda venganza, ya que se sentían impotentes para luchar contra el verdadero asesino. Esa misma tarde, Calimán fugía hasta New Forlín para hablar con Rude Tornell y advertirle el peligro que corría si seguía confiando en el conde Bartok. Grande era la sorpresa de Calimán al descubrir que la vieja casona de Rude Tornell era víctima del fuego. Manos criminales habían prendido fuego a la casa con intenciones tal vez de asesinar a la joven. Y cuando el hombre increíble se disponía a entrar a la casa en llamas en busca de la muchacha, el jorobado Jorvik lo golpeaba fuertemente por la espalda. Cuando Calimán recobraba el conocimiento, Rude Tornell lo acusaba de ser el incendiario. Jorvik astutamente señalaba a Calimán como el culpable de aquel incendio. Era inútil que Calimán alegara su inocencia. Ruth estaba convencida de su culpabilidad y ordenaba a Jorvi que se alejaran cuanto antes de ahí. Rude Tornell aceptaba ir a vivir al castillo del conde Bartok y eran inútiles las advertencias de Calimán. La muchacha estaba bajo el dominio completo de aquel extraño personaje, el conde Bartok. Ya de noche, cuando Calimán regresaba a Rinley, las sombras envolvían las viejas casas del pueblo y el auto sport de Calimán se detuvo. Los azules ojos de Calimán escudriñaron entre las sombras de las casas. ¡Ay, qué extraño! Advierto un ambiente extraño. Como si el peligro acechara entre las sombras. Es como un funesto presentimiento de... ¡Gritos! ¡Injurias! O parece que algo ha sucedido en el pueblo. La gritería de la multitud viene de la Plaza Mayor. Necesito saber qué es lo que sucede. Calimán avanzaba por las tortuosas callejuelas, los gritos, las injurias y maldiciones iban escuchándose más claras. Calimán detuvo el auto a la entrada de la plaza principal del pueblo. Ya veo, el pueblo se arremolina allá, junto a la pequeña iglesia. Enarbolan antorchas y palos. Parece un linchamiento. ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Eh, qué? Se lo advertí, Calimán, se lo advertí. ¿Pero qué sucede, señor alcalde? ¿Qué pasa en el pueblo? Preparan un linchamiento. No se da cuenta. Están furiosos y quieren venganza. ¿Venganza, dice? ¿Contra quién? ¡Vea usted mismo! Tienen el prisionero atado ahí, en la entrada de la iglesia. Los azules ojos de Calimán se clavaron interrogantes hacia donde la multitud se arremolinaba bajo el esplendor de las antorchas. Y Calimán descubrió al prisionero. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡El prisionero es Solín! ¡Sí! ¡Y van a matarlo! ¡Lo oye usted! ¡Van a quemarlo vivo! ¡Solín! ¡Mi pequeño amigo Solín! No lejos de ahí, por el polvoso y solitario camino que conducía a los páramos, la fúnebre carroza tirada por 4 caballos negros avanzaba dando tumbos entre la reseca tierra. El jorobado Jordi sostenía las riendas mientras gritaba como poseído por el demonio. Junto a él, la joven Luz de Tornel miraba impresionada aquellos desiertos parajes. Un calosfrío de terror recorría su hermoso cuerpo al adentrarse por los páramos de Rindy, envueltos en la espesa nieve. ¡Jordi! ¡Jordi! ¿A dónde conduce este camino? Al castillo de mi amo, el señor conde Bartok. Pero, ¿es tan solitario este camino? Y la nieve envuelve todo, no dejando ver hacia adelante. No tenga miedo, señorita de Tornel. Dentro de unos momentos llegaremos al castillo. Y mi señor el conde Bartok se sentirá dichoso de tenerla a su lado. Créame que jamás se arrepentirá de venir aquí. Seréis la pareja más feliz de la tierra. La carroza avanzaba velozmente entre la niebla. Jorvik dirigía los caballos lanzando sus gritos rabiosos y extraños. Donde Tornel se estremecía al sentir el frío húmedo de la niebla que penetraba por la carroza como mano deforme de espectro. Jorvik, ¿son estos los páramos de Rinle? Sí, sí, señorita. El lugar más tranquilo de toda la comarca. ¿Y ha sido aquí donde han ocurrido los asesinatos? ¿Donde tantas mujeres han aparecido muertas? Ay, sí, sí, señorita. En los páramos de Rinle son ya como un gigantesco cementerio. Pero usted no debe sentir miedo. Usted es la persona más querida de mi señor conde Bartok y será muy feliz. Muy feliz. Pueblo, la escena era impresionante. Todos los aldeanos reunidos en la plaza mayor, precisamente a la entrada de la vieja iglesia, gritaban presos de la ira y la sed de venganza malentendida. Hombres y mujeres agitaban furiosamente las antorchas y los palos, señalando hacia el prisionero, hacia el pequeño Solín que aterrado permanecía mirando a la multitud enardecida. Calimán miraba la escena y todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Su rostro tenía una mueca de ira y de asombro. ¡No! No es posible que la maldad y la ignorancia de esta gente nos lleve a matar a un niño. Se lo advertí, Calimán. El pueblo está furioso contra usted y el muchacho. La muerte de la joven Roxana ha encendido los ánimos y buscan venganza. Pero no contra mi pequeño amigo. ¿No se dan cuenta que es solo un niño? ¿Cómo pueden tenerlo allí atado de pies y manos como una tierra? Van a quemarlo vivo, Calimán. Y lo dice así serenamente. ¿No es usted el representante de la justicia? ¿Por qué no interviene? La misma pregunta me hizo hace unos días. Cuando usted llegó al pueblo, iban a quemar viva a una mujer acusada de brujería. Entonces, y ahora le digo que un hombre solo no puede contener a toda una multitud de la enardecida. ¡Escuche esos gritos! ¡Esas maldiciones! Todos están muertos de miedo. Y eso los obliga a matar, a dejarse llevar por sus bajos instintos. Solín y yo somos inocentes. No tuvimos nada que ver en la muerte de Roxana. Eso lo sabe usted bien, señor alcalde. Sí, pero su presencia ha sido sospechosa desde el primer momento. Todos en el pueblo viven bajo el constante temor y piensan que un forastero es siempre un enemigo. Le advertí desde el primer día, Calimán, que se fuera de este pueblo. Ahora es demasiado tarde. Pues no dejaré que cometan un brutal crimen. Escuche, si quiere usted salvarse, huya ahora mismo. ¿Huir, dice? Sí, huir, antes de que lo descubran. Piense que es a usted a quien más odian. ¡Huye ahora que nadie lo ha visto! Pero huir dejando a mi pequeño amigo a merced de la muerte, eso jamás, señor alcalde. Jamás abandonaré a mi pequeño amigo, víctima de la ignorancia y el instinto criminal que domina en este pueblo. Pero, ¿qué puede usted hacer solo contra la multitud? Ahora lo verá usted. Ahora lo verán todos. Pero, ¡Calimán! ¡Regrese! ¡Hoste de la muerte, regrese! ¡No sea loco, Calimán! La multitud gritaba enardecida. Decenas de hombres y mujeres enarbolando antorchas y palos se arremolinaban en torno al pequeño prisionero. Unos amontonaban alteros de leña a los pies de Solín, que aterrado los miraba a todos. No podía siquiera llorar. Las lágrimas se habían secado en sus ojos llenos de terror y de espanto. Veía aquellos rostros de hombres y mujeres gesticular lanzando maldiciones y juramentos. Admiraba aterrorizado cómo la leña se iba amontonando a sus pies. ¡Soy inocente! ¡Calimán y yo somos inocentes! ¡Por favor, créanme, por favor! ¡Calimán! ¡Calimán, no se ahoga! Las voces del pequeño Solín se ahogaban ante el clamor furioso de los aldeanos. Todos amenazaban al muchacho con las antorchas y palos. La madre de Roxana, enloquecida de dolor y fe de venganza, gritaba enardecida: ¡A quemarlo vivo! ¡A quemarlo vivo porque tiene pacto con Satanás! ¡Él y Calimán son los asesinos de mi hija! ¡Hay que quemarlos vivos! Y las voces de la multitud se alzaban furiosas. La leña estaba ya amontonada a los pies de Solín, que hacía inútiles esfuerzos por romper las ligaduras que lo ataban de manos y pies. Uno de los aldeanos, con el rostro descompuesto por la ira, se acercó hacia el prisionero enarbolando la antorcha. ¡¿Qué esperamos?! ¡Hay que encender la leña aquí! ¡Junto a la iglesia donde tenemos al prisionero! ¡El Cristo de la Cruz! Sudoroso y cadeante, se acercó hasta el pequeño Solín. ¡Has oído, pequeño demonio! ¡Vamos a quemarte vivo! ¡Y después, tu amigo Calimán te seguirá al infierno! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No es inocente! ¡Calculo con los humanos cuerpos! ¡Este pequeño demonio que tiene pacto con los vampiros humanos! ¡No! Y aquel hombre, mitad temeroso y mitad vengativo, bajó lentamente la antorcha para encender la leña en los pies de Solín. De pronto, una voz potente como un trueno que estalla y domina el estruendo de la tempestad se dejó escuchar. Una voz que retumbó dominante. ¡Asesino! ¿Qué? ¡Oh! ¡Asesino! ¿Quién es? Los gritos y voces bajaron de intensidad. Todos los rostros voltearon buscando de dónde provenía aquella voz. Y se quedaron asombrados al ver la alta y recia figura de Calimán avanzando hacia ellos. ¡Asesino! ¡Asesino! Las voces, las injurias y maldiciones se acallaron, convirtiéndose en murmullos de expectación y sorpresa. Todos miraban hacia el centro de la plaza, donde un hombre avanzaba con paso sereno y firme. Bajo el resplandor de las antorchas, se distinguía perfectamente a aquel hombre de gran estatura y de asombrosa musculatura avanzar decidido hacia la multitud. Las voces se apagaron ante la presencia de Calimán, que sin temor alguno avanzaba hacia ellos con el rostro descompuesto, con una mueca de rencor y furia contenida. Podía verse aquel cuerpo atlético y vigoroso, enfundado en la blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú. El blanco turbante con la esmeralda refulgente coronaba a aquel hombre que ahora se veía más gigantesco e imponente. ¡Asesino! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Gritaba Calimán, y todos retrocedían abriéndole paso, bajando las antorchas y mirándolo temeroso. Calimán, sin arma alguna, avanzaba entre los aldeanos que no se atrevían a mirarle los ojos. El pequeño Solín, desde su cautiverio, sonreía nervioso y emocionado al ver que su amigo no lo desamparaba. Calimán, Calimán, ya sabía que no podías abandonarme. Calimán avanzaba con paso firme y todos retrocedían asustados. Poco a poco iba acercándose hasta donde Solín estaba prisionero. Si alguno de los aldeanos se atrevía a levantar la cara, Calimán le clavaba la profunda y acusadora mirada mientras repetía siniestramente: ¡Asesino! ¡Asesino! Un silencio reinaba en la plaza del pueblo. Todas aquellas voces que instantes atrás ensordecieran hasta la locura se habían desvanecido ante la sorpresa y temor al ver a aquel hombre decidido que avanzaba hacia el prisionero. Calimán llegó hasta donde aquel hombre permanecía inmóvil con la antorcha, dispuesto a encender la leña, y los azules ojos de Calimán se clavaron con furia en el rostro asustado y angustiado del aldeano. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Dios nos ampare! No pronuncies el nombre del Todopoderoso para ocultar tus bajos instintos y tu cobardía. ¡Asesino! Luego, las recias y musculosas manos de Calimán arrebataban la antorcha de manos del aldeano, arrojándola lejos de ahí, y avanzaba hacia el pequeño Solín. Calimán. Calimán. Calma, mi pequeño amigo. Te has portado como un valiente y no es el momento de flaquear. Demuestra a todos estos asesinos que tienes un corazón lleno de entereza. Las manos recias y musculosas de Calimán rompieron las ligaduras que ataban al pequeño Solín. Solín, escucha bien. Aprovechemos este momento de desconcierto para huir de aquí. Mantente sereno. No demuestres miedo que vamos a causar en medio de todos. Sí, señor. Y Calimán y Solín iban a avanzar por entre la multitud cuando aquel hombre que hacía las veces de jefe gritó: ¡Vamos a dejar que escapen! ¡Vamos a dejar que su crimen quede sin castigo! ¡Somos muchos! ¡Podemos vencerlos! ¡Aunque tengan pacto con el demonio! ¡Contra ellos! ¡Contra ellos! ¡Polidora! Nuevamente estallaron los gritos de furia. Los aldeanos, una vez repuestos de la impresión causada por Calimán, volvían a gritar amenazadoramente, enarbolando palos y antorchas. ¡Contra ellos! ¡Vamos! ¡Contra ellos! ¡Solín! ¡Pronto! ¡Súbeme sus espaldas! ¡Salvarnos de una muerte segura! ¡Abatarlos! ¡Abatarlos a palos! Calimán retrocedió. Solín estaba colgado a sus espaldas sin saber cuáles eran los planes de su amigo. La multitud avanzó, y cuando iban a caer sobre ellos, Calimán, ágil como una pantera de un salto felino, y trepó por la fachada de la iglesia. Calimán trepaba como un gato por la fachada de la iglesia. Sus recias y musculosas manos se agarraban a los salientes del edificio con el pequeño Solín en sus espaldas. ¡Calimán! ¡No vamos a poder sostenernos aquí! ¡Es nuestra única salvación! trepar por los muros de la iglesia, tratar de llegar hasta el campanario, hacerte con todas sus fuerzas a mi sueño. Una caída sería mortal, señor. Asombrada como Calimán con Solín sobre sus espaldas trepaba como un gato por los muros de la iglesia. Todos, absolutamente todos, miraban hacia arriba como Calimán subía y subía aferrando sus dedos como garfios de acero en los salientes de la pared. Era un espectáculo impresionante ver a Calimán trepar por aquellos muros. Los aldeanos quedaban sorprendidos de aquella proeza. Un hombre escalando un muro de más de 30 metros de alto, con un muchacho sobre sus espaldas. Cuidado. Cuidado, Calimán. Si caemos desde esa altura, nos haremos pedazos. Falta poco. Falta poco para llegar al campanario. Vamos. Un esfuerzo más. Vamos, Solita. Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán se tensaban como cuerdas de acero. Sus manos eran garfios que se aferraban a los salientes de la pared. Y por fin lograron llegar hasta el campanario. Allá abajo, la multitud los veía sorprendida. ¿Lo lograste, Calimán? ¿Lo lograste? Sí, pero no estamos a salvo aún, mira. La multitud rodea la iglesia y suben por las escaleras y pronto llegarán aquí. Y esta vez, Solín, no tenemos dónde huir. ¡Deténlos, Calimán! ¡Deténlos! ¡Nos harán pedazos! ¡Nos harán pedazos! ¿Para detenerlos cómo? No, ya no hay salida posible, Solín. En unos segundos llegarán hasta aquí, armados de piedras, palos, antorchas, dispuestos a hacernos pedazos. Estamos atrapados en lo alto de la iglesia. ¡Haz algo! ¡Recurre al hipnotismo! ¡A tu magia! No, Solín, no. Mi mente está perturbada por el odio y no puedo concentrarme. No puedo recurrir a ninguno de mis trucos. ¡Mira! ¡Se suben por las escaleras! ¡Nos matarán! Calimán y Solín están atrapados en lo alto de la iglesia. ¿Cómo se salvarán de la turba asesina? ¿Y Rude Tornel, qué muerte le espera en el castillo del conde Bartok? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.